esperan otra ocasión para el crimen repetir. Si piensan en reincidir, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Aquel primer contingente, después de tan cortos pasos, acabó en triste fracaso, en 3 días solamente. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Más en realidad, porque había el objetivo de coger al grupo vivo por cuestión de humanidad. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Pero que tengan en cuenta lo distinto que es ahora. De las 72 horas nos van a sobrar 70. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. En esto somos sinceros y el mundo será testigo de futuros enemigos. No queremos prisioneros. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Así es que con razón decimos sinceramente, si piensan en otro frente, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón.